innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versículos 21 al 43. ¿Recuerda usted cuál es el propósito de Marcos al haber escrito su Evangelio? Su deseo es que los gentiles, es decir, los no judíos como nosotros, captemos que Jesús es el siervo de Jehová, el poderoso siervo de Dios que vino al mundo para servir a Dios y para servir a los hombres, llevando a cabo nuestra salvación. Dos características de este siervo, escribía Marcos, entendían el poder. Tenían bajo su bota al mundo conocido, pero es un siervo, es decir, un esclavo. Los romanos también entendían la esclavitud. Algunos estudiosos del Imperio Romano piensan que tal vez hasta una cuarta parte de la población del imperio eran esclavos. El Señor Jesús era el poderoso esclavo de Jehová, sirviéndolo para obrar nuestra salvación. Pero, ¿ha pensado que en verdad Jesús era un esclavo muy diligente? Conforme leemos la sección siguiente, que abarca desde el versículo 21 hasta el versículo 43 en el capítulo 5, puesto que es muy extensa, comentaremos tan solo unos versículos y después estudiaremos la sección detalladamente en varias sesiones. Marcos nos enseña aquí que Jesús está dispuesto a servir a todo el que admite que tiene una gran necesidad. Recordemos de dónde venía el Señor Jesús. El Señor Jesús venía de servir diligentemente al endemoniado. ¿Se acuerda usted del contexto por el cual pasamos en las sesiones anteriores? El Señor Jesús había salido de Capernaum aún de noche deliberadamente a buscar a aquel endemoniado. Le había dicho a sus discípulos, vayamos al otro lado. Quería precisamente ir a donde sabía que había una persona que lo necesitaba grandemente y que se encontraba, por decirlo así, dentro del programa de salvación de Dios. El Señor Jesús lo encontró y lo sirvió, echando fuera los demonios y restaurándolo a una condición plenamente humana, aunque aquel hombre no podía ni expresar su gran necesidad. No sabemos cuánto el Señor Jesús platicó con aquel exendemoniado y qué fue lo que le enseñó. Sí sabemos que el endemoniado experimentó una gran devoción por el Señor Jesús y que hubiera querido seguir en su compañía como su discípulo, pero el Señor Jesús lo rehusó por razones que ya estudiamos y que tienen que ver con su programa de salvación precisamente, pero lo envió a preparar a los suyos para cuando el Evangelio llegara a su tierra, es decir, a la región de Decápolis. Así que, una vez más, Jesús se aprestó a cruzar el mar de Galilea nuevamente. Mire usted el versículo 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Así que el Señor quiso pasar nuevamente hasta la otra orilla, y eso quiere decir que una vez más regresó al lugar de donde había salido, regresó a Capernaum. Porque el Señor está presto a servir a todo el que admite su gran necesidad. El Señor Jesús en esa ocasión salió con presteza a atender la necesidad de un potentado. Vea por favor el versículo 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo era un principal, es decir, era el que dirigía y organizaba el culto de la sinagoga, y entonces para esto habían escogido a un hombre piadoso. Pero dentro de la teología de los judíos, Un hombre piadoso necesariamente prosperaba dentro y bajo del cuidado de Dios. Así que si un hombre era próspero, eso era indicativo de que era un hombre verdaderamente piadoso. Por otro lado, cuando un hombre empobrecía o cuando un hombre era crónicamente pobre, eso era indicativo de falta de piedad. Así que Jairo de necesidad tenía que ser un potentado. Pero Jairo tenía una terrible necesidad. Ve el versículo 23. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La hija de Jairo se estaba muriendo. Posiblemente comenzó a morirse o se puso muy enferma cuando el Señor Jesús ya había salido hacia Gadara. Y Jairo había estado tal vez mesándose los cabellos y retorciéndose las manos, deseando intensamente que Jesús estuviera allí. Bueno, una cosa que hizo Jesús es que de inmediato fue con él. Ve el versículo 24. Fue pues con él. El Señor Jesús está presto a servir a todo el que admite su gran necesidad. Y en esa ocasión estuvo presto a servir al potentado, al principal de la sinagoga. Pero no solamente está presto a servir al potentado, también se detuvo con presteza a atender la necesidad de una paria. Vea usted otra vez desde el versículo 24 en adelante. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Démonos cuenta que el Señor Jesús se detuvo con presteza a atender la necesidad de una paria. Aquella mujer era una paria, y era una paria empobrecida. Era una paria por causa de su misma enfermedad. La ley de Moisés establecía que una mujer que tuviera flujo de sangre tenía que permanecer apartada de la comunidad como inmunda hasta que su flujo cesara. Y una vez que el flujo hubiera cesado, tenía que permanecer apartada de la comunidad todavía algo así como un día completo, en algunos casos hasta 7 días completos, y luego lavarse cuidadosamente de una forma ceremonial antes de poder restaurarse a la comunidad. Y aquella mujer había estado enferma por 12 años. Así que había estado alejada realmente de comunicación con otras personas y del contacto de otras personas. Pero no solamente era una paria empobrecida por los médicos, porque nos dice el texto que muchos médicos la habían atendido, pero ninguno la había ayudado. Y cuando ella tocó el manto de Jesús, entonces fue sana de su enfermedad. Pero Jesús se detuvo, a pesar de la urgencia de ir a ayudar a Jairo, Jesús se detuvo para atenderla. El Señor quería confirmar por medio de su palabra lo que se había llevado a cabo en ella por medio de su poder. Lo cual nos enseña una vez más que Jesús está dispuesto a servir a todo el que admite que tiene una gran necesidad de él. Aquella mujer, en su timidez, no se atrevió a hablar al Señor Jesús, no podía admitirle verbalmente su necesidad, pero en su fuero interno estaba admitiéndola, ansiosa de tocar siquiera el borde de su manto. Vamos a seguir leyendo, ahora del 30 al 34. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces resurgió el problema de Jairo, esta vez con un cariz aplastante. Así que Jesús reanudó con presteza su servicio a la necesidad del potentado. Jairo tenía ahora una necesidad mucho más grande. Ve el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Es probable que alguno de sus criados, tal vez el criado principal, el mayordomo de la casa, y le dijo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Su hijita ya había muerto. Ya no tenía ninguna esperanza. Así que el Señor lo sirvió una vez más, reavivando su esperanza. Ve el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temes, no temas, cree solamente. Reavivada su esperanza, el Señor Jesús lo sirvió aún más. Vea del versículo 37 al 43. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cuán incansablemente sirvió el Señor Jesús a los hombres? Lo sirvió, y lo sirvió, y lo sirvió. Nunca dejó de servirlos. Sirvió a todo el que se acercó a él admitiendo su gran necesidad. Lo sirvió con extremado amor, con el amor de Dios por una humanidad doliente, llena de pecados, llena de sufrimientos, afligida por muerte física y por muerte espiritual. ¿Tiene usted gran necesidad de experimentar la salvación de Jesús? Acérquese a Él. Él no le rechazará. Me dio gusto estar una vez más con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.